Buenos Aires, La Plata. El 22 de noviembre de 1976, la casa de la calle 63 entre 15 y 16, hoy conocida como Casa Vichiquí, fue atacada por un operativo de fuerzas conjuntas de la dictadura genocida. La finca era una de las tres casas operativas de Montoneros y durante la represión fueron asesinados Adolfo Berardi y María Isabel Gau, que estaba embarazada de 9 meses. Nicolás Berardi, el niño de la pareja, que tenía 1 año y 8 meses, sobrevivió al ataque y fue entregado a la familia Aquiles Caputo, integrada por un suboficial de la Policía de La Plata. Después de unos meses, sus abuelos pudieron ubicarlo y recuperó su identidad. Nicolás Berardi contó que todos los años abre su casa para realizar allí actividades relacionadas con la memoria. La presentación del libro de editoriales La Caracola, que se llama A Asamblear el Mundo, de Josefina Garcillo, que ella estuvo cubriendo la experiencia justo donde la encontró en Amaicha, cuando hacíamos los bloqueos en las rutas, los cortes a la empresa minera Lumbrera, ya por el 2012-2013, y bueno, construye la experiencia de la multiplicidad de las asambleas y también de lo que fue la ley antiterrorista en esos años para nosotros cuando se implementó. Y después de eso, bueno, ya viene el candombe, como siempre, ahí esa identidad platense que me ha impregnado por todos lados, y bueno, y tocan tres grupos musicales, como diríamos antes, para poder estar disfrutando, y estando hasta las 12 de la noche pensando y charlando, y viendo un poquitito dónde estamos y para qué y con quién estamos. Por último, Berardi detalló otras de las actividades que se realizaron al abrir la casa este año, como cada 22 de noviembre. Arrancamos con el corte ahí de calle a las 5 de la tarde. Van a estar la brújula mágica haciendo el taller abierto, porque siempre hay muchos niños, así que todos sabemos que los niños hay que tratar de hacerlos participar, es donde ellos ven la cosa, ¿viste? Y bueno, manos y pintura, y ahí vamos a sacar una serie de banderines para el 24, llevarlo a la casa de Chicha, a la casa de Claranaí, porque siempre, no sé, siempre pensamos acá justamente en que una actividad tiene que estar pensada en que todos estemos conscientes de la búsqueda de Chicha y del esperar del encuentro, ¿no?, de Claranaí.